¿Nos puede explicar cuál es la situación del congelamiento de las cuentas de la empresa Monterrico Metals por la denuncia de tortura de las instalaciones del proyecto minero en la Sierra de Piura? Bueno, en primer lugar, efectivamente, se ha logrado el congelamiento de las cuentas de Río Blanco por un valor de 5 millones de libras esterlinas, que más o menos equivalen a unos 8 millones de dólares. Esto es, representa la parte inicial de lo que va a ser seguramente un proceso judicial para el cual se están recabando actualmente las pruebas de tortura y de violación de derechos humanos que han habido en la zona. La impresión que nosotros tenemos y la lectura que tenemos de este hecho del congelamiento es que abre un antecedente muy importante en el escenario global y que puede servir para que de hoy en adelante ningún caso de violación de derechos humanos que realicen empresas transnacionales queden impunes, ¿no? El proceso judicial puede terminar sancionando a la empresa y puede lograr una indemnización a las víctimas, pero sin duda al margen de la indemnización va a ser una sanción moral muy, pero muy importante a una empresa que evidentemente ha estado ligada a procesos de violación de derechos humanos, ¿no? Bien, sobre los últimos sucesos de violencia en Segunda y Cajas, en Huancabamba, donde cerca de 30 policías mataron a dos campesinos e hirieron de bala a 6 personas, y sobre los hechos de tortura en las propias instalaciones de Río Blanco, ¿cómo calificaría usted el nivel de violencia y agresión en torno a ese proyecto? Lo primero es que estamos en una espiral. Todos los hechos que ustedes están relatando muestran que estamos en una espiral de violencia, ¿no? Esto no es de hoy día, esto se ha iniciado hace varios años y esto se ha iniciado precisamente a partir de la presencia de esta empresa en esta zona. Y una empresa que no quiere escuchar la reacción de la población, una empresa además que no ha cumplido con la legalidad, que su presencia no. Es totalmente ilegal, ¿no? Ha sido probado por la Defensoría del Pueblo que la empresa no tiene la autorización de la comunidad para operar en la zona. Entonces, esta situación está creando este clima de tensión y, por supuesto, estamos sumamente preocupados por los hechos ocurridos el 1 de noviembre, que pensamos que deberían investigarse a fondo. Necesitamos saber qué ha ocurrido y, por supuesto, también estamos preocupados por los hechos que han provocado la muerte de varios representantes de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, ¿no? Entonces, estamos, repito, frente a una espiral de violencia que es provocada básicamente por esta terquedad de parte de una empresa minera, de parte de las autoridades del Estado peruano, por intentar hacer minería ahí donde hay un rechazo claro y abierto de la población, rechazo que además tiene fundamentos muy, muy importantes, ¿no? Hay una objeción por aspectos ambientales, hay una objeción por aspectos sociales, por aspectos culturales, y por aspectos económicos que han sido planteados con mucha insistencia por las propias comunidades y sus dirigencias, ¿no? Entonces, esta situación está provocando esta suerte de clima de tensión que está generando estos brotes de violencia que sin duda deberíamos tratar de evitar, ¿no? Bien, en nuestra última visita en la zona de influencia, hemos percibido un clima muy tenso. ¿Cómo cree usted que se pudiera revertir esa situación si el Estado no va a retroceder en sus intenciones de que la actividad minera se dé sí o sí y la empresa minera no se va a retirar a pesar de no tener la licencia social y gran parte de la población está en contra de este modelo de desarrollo que atenta contra su propio modelo en la zona respecto a instalar la agricultura y la ganadería? Entonces, ¿cuál es la salida ante estos tres frentes que no están decididos a ceder? En primer lugar, sería un tremendo error, digamos, que el Estado peruano, el gobierno nacional, pretenda sacar adelante un proyecto minero, como ustedes dicen, sí o sí, ¿no? Sin tomar en cuenta los argumentos y la oposición que existe en la zona. Si no hay un cambio sustantivo, frente a esa posición, entonces, sin duda, la situación va a ser cada vez más tensa. Yo creo que lo que deberíamos hacer como país, como organizaciones de la sociedad civil, como representantes de diferentes estamentos, es buscar que se retome un proceso de diálogo, ¿no? Sería una medida, por ejemplo, incorrecta militarizar la zona, como en algún momento se ha planteado. Lo adecuado sería buscar retomar un mecanismo de diálogo, instalar un proceso de diálogo, identificar cuál es la agenda legítima que preocupa a las comunidades y a partir de un abordaje correcto, adecuado, con mecanismos de participación ciudadana, que permitan realmente que las poblaciones se expresen, buscar posibles acuerdos. Eso por un lado, ¿no? Retomar el proceso de diálogo me parece que es un elemento fundamental para evitar y buscar que la situación de tensión se incremente. Lo segundo es que este proyecto ha generado cuestionamientos desde un punto de vista ambiental, y no cualquier tipo de cuestionamientos. Hay cuestionamientos muy bien fundamentados por investigadores, no solamente del país, sino del extranjero, en torno a la posibilidad de desarrollar minería en una región como la de Huancabamba y de Ayabaca, que comprende ecosistemas que son sumamente importantes, que prestan servicios ambientales tanto al norte de la costa como a la zona nororiental del país, ¿no? Entonces, alrededor de eso, sin duda, hay la necesidad de abrir una discusión sobre si realmente es factible, sobre si realmente le interesa al país, es interés nacional que en una zona como esa se desarrolle un proyecto minero. Y alrededor de eso hay que hacer evaluaciones ambientales rigurosas, evaluaciones ambientales estratégicas, porque no estamos hablando de un solo proyecto minero, estamos hablando de la posibilidad de que todo un distrito, de que toda una provincia se convierta en un nuevo distrito minero, ¿no? Ahí hay alrededor de 10 o 12 empresas que están haciendo actividad de exploración muy importante. Entonces, hay un debate ambiental que debería abordarse de la manera más rigurosa. En tercer lugar, creo yo que el conflicto de Río Blanco también plantea la necesidad para que el país inicie en serio procesos de ordenamiento de su territorio, ¿no? El país es un país donde hay minería en varias partes de nuestro territorio, y un país con esta tradición de actividad minera se debería discutir en serio dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Y a partir de los procesos de investigación que hemos hecho en la zona, de experiencias de zonificación económica y ecológica que hemos hecho en la zona, nos da la impresión que ese es un tema que se debería discutir en Ayabaca y Huancabamba, ¿no? La posibilidad de que esa zona preste servicios ambientales y que de repente no le conviene al país que en una zona como esa haya minería. Entonces, para mí esos son tres temas fundamentales que podrían permitir desbloquear la situación actual de tensión, ¿no? Retomar el proceso de diálogo en serio, identificando una agenda legítima, discutir a fondo los problemas ambientales, los cuestionamientos ambientales, y también construir algunas herramientas de planificación, de ordenamiento territorial, de zonificación económica y ecológica, que buscarían una suerte de manera más organizada, ¿no? Ver cómo organizamos nuestro territorio desde un punto de vista productivo, pero también desde un punto de vista social, entendiendo cuáles son las expectativas, las necesidades de las comunidades de todo el país, ¿no? Yo creo que son algunos de los temas fundamentales que podrían servir para desbloquear esta situación de tensión, ¿no? ¿Desear algo más? Perfecto. Que creo yo que hay que ver el conflicto como una oportunidad, ¿no? Los conflictos sin duda plantean temas de preocupación, pero también plantean la necesidad que el país discuta una agenda en torno a lo que preocupan y lo que motivan el conflicto. En este caso, sabemos que el Perú es un país donde la principal fuente de conflictos tiene que ver con temas ambientales y tiene que ver con industrias extractivas. La Defensoría del Pueblo nos recuerda todos los meses que estamos en un país donde la principal fuente de conflictos sociales son temas ambientales vinculados a industrias extractivas como la minería y los hidrocarburos. La gran pregunta que tenemos que hacernos como país es si es que estamos sacando lecciones de esos conflictos, si es que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, llamar a las comunidades como si fuesen ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos manipulables, ¿no? Bajo esta lógica decimonónica donde aparentemente los pobres son manipulables porque son pobres, sin duda no ayuda a resolver los conflictos. Entonces, yo creo que hay que aprender de los conflictos, y ese aprendizaje apunta a convertir esta agenda de defensa de derechos en una agenda de políticas públicas. Entonces, aprender de conflictos significa que construyamos las herramientas, las políticas públicas, la institucionalidad que hoy en día no existe en el país y que sin duda es necesario construir, ¿no? Muchas gracias. Okay.